Sí. Hay momentos en que me sorprende su sorpresa por que este programa... Me sorprende mi sorpresa. Claro, me sorprendo de su sorpresa al estar casi tres años acá al aire. Ajá, ¿por qué? Porque, o sea, como que ya usted es un hombre de radio ya a esta altura. No le voy a decir que tendría que estar acostumbrado, pero habituado sí. Bueno, pero 3 años todos los días, 3 horas... Yo a veces me pregunto, ¿todavía hay cosas para decir? Hace 3 años estamos 3 horas, ¿todavía quedan cosas por decir? O bueno, estamos repitiendo, no sé, me llama la atención. ¿Qué sé? Que uno repite, sí, pero me parece que siempre va a haber algo para decir. ¿Sí? Yo mi mecanismo interno va al revés. Cada vez creo que hay menos para decir. Mira. Pero mientras se siga sorprendiendo, me parece que va a haber cosas. Hay que ver si me sigo sorprendiendo. ¿Usted cómo sabe si yo me sorprendo o no me sorprendo? Y pero, si no, ya no vendría. Si no se sorprendiera, si no le pasaran cosas, si no buscara otras. Ajá. Primero me divierto, eso es fundamental. Y bueno, ya es un adelanto. Sí, qué sé yo. Me lo recomendó mi psicóloga. Hace radio, hace algo para descargar también. No solo venga a descargar conmigo, me decía. Pobrecita, es claro. Un solo cuerpito. Es otra forma de hacer catarsis también, así. Uno de liberar cosas y de sacarse cosas, sus miserias, sus cosas. Cada cual va eligiendo qué tipo de catarsis. Y claro, simplemente. Yo no sé qué sería hoy de mi vida si yo no estuviese acá 3 horas diciendo las cosas que digo, por ejemplo. La mía sería un hecatombe. ¿Vio? Es terapéutico hacer radio. Pero si usted piensa cambiar algo, está equivocada. Es terapéutico. No, o sea, no. Eso de cambiar algo, uno tuvo la ingenua idea cuando recién comenzaba. Ajá. Después se dio cuenta que no, que el mundo va a seguir así, esté uno o no. Haga o no haga, va a seguir estando el mundo de la misma forma. Pero la cantidad de cosas que uno como que se le van despertando al hacer radio, por lo menos a mí, fueron muchísimas. O sea, desde relacionar, desde sentir, desde conocer, desde de elegir. Es un montón. Bueno, acá tenemos... ¿Quiere contarnos su experiencia radial? Se pasa el aire. A ver si es terapéutico. Ya que usted también forma parte de la radio. ¿Cómo anda el pájaro? ¿Cómo anda? Buenas, pájaro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, sí, es terapéutico, me parece. Sí. En mi caso, por ejemplo, el hecho de hacer radio, que yo tuve una experiencia cuando era muy chiquito, tenía 15 años, ¿no? Uf, ¿había radio? En Radio Nacional. En Radio Nacional. Ajá. Hasta que un coronel nos sacó patada en el culo de la radio. Pasábamos rock y no se podía pasar. No se podía decir, rock. Había que decir música progresiva. Ah, ¿sí? Sí, ah, sí. ¿De qué año estamos hablando? En el 73 y 74. Ah, mire usted. Después del golpe volamos de nuevo. En el 75 y 76. ¿Y llegó a hacer varios programas? Un año. ¿Un año? Un año. Dentro de un micro, un programa, eso largo que había los domingos, sábado a la tarde. Y teníamos un micro de 1 hora dentro del programa. Y pasaban rock and roll. Pasábamos rock and roll. Sí, y hablábamos, dábamos datos, todo. Mire usted. Hasta que un día pasamos, me acuerdo que ya sabíamos que no teníamos que ver, porque nos tenían que dar un espacio, ¿no? A nosotros nos tenían prometido, ¿no? Ajá. Vino el golpe, un interventor, un coronel, y apenas asumió, nos llamó y bajó línea el chabón, así todo lo que teníamos que decir, ¿no? Lo que no se podía decir. Lo que no se podía decir. Y había que tratar de pasar este temita suave, nada de Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿viste? Y un día que ya sabíamos que teníamos el boleto en la mano, le mandamos tonto de la pesada al rock and roll, ¿viste? Y entró el tipo en la sala. Y ya estaban saliendo ustedes. Sí, cuando metieron hippie, sardo, ¿viste? Así entró, pero con los ojos, el pelo envuelto en llamas, chabón. Ajá. Y largo de aquí, nos fuimos, pero mal, ¿viste? Bueno, pues fue una linda experiencia. Sí, la pasó bien, ¿sí? Nos cortaron el tema así, al toque, ¿viste? Ajá. Era un adolescente. Claro. Ajá. Y de ahí nunca más radio. Nunca más. Hasta antes, que se lo tanto le rompí los huevos al pelado, que pasó un poco de ya, viste, y me daba bola, y dijo, bueno, venía a hacer un programa, ¿no? Ya cumplió el año, ¿eh? Este, qué sé yo, lo hago como puedo, ¿no? Tampoco soy un experto en esto. No, nosotros tampoco. Claro, ¿Hay algún experto en esto, en esta armonía? Habría que preguntar. Este, así que, no, pero qué sé yo, me divierto también, sí. Es divertirse, ¿eh? Resulta medio terapéutico también. Ese yo, ¿viste? Por ahí después tengo algunos retornos, ¿no? De lo que uno hace, qué sé yo. Ajá. Así que... La devolución, la famosa devolución. Así que, qué sé yo, bueno, por ahí... mira vos, estuviste escuchando el programa, ¿viste? Ajá. ¿Qué te pareció? Qué sé yo. Está está bueno. Pásate esto, pásate lo otro. Por ahí alguno dice una cosa, otro dice otra. Ven, igual, claro, igual creo que cuando uno se refiere a lo terapéutico hay que marcar ciertas diferencias. O sea, como que usted hace un programa una vez a la semana y exclusivamente de jazz. Y hablando de jazz, nosotros acá lo tenemos. Ah, no, sí, no, yo por ejemplo. No me animaría en absoluto. A decir las pelotudeces que dicen. No me lo veo usted diciendo las cosas. No me veo yo tampoco, sosteniendo, digamos, un programa tanto tiempo así. Ajá. Es más, se me agotaría todo enseguida, ¿viste? Me parece. ¿En serio? Me parece. Ese yo, a mí me agarran cada laguna de vez en cuando, ¿viste? Va a quedar un cuelgue. Bueno, pero por ahí nos pasa también a nosotros. Pero aparte no tengo tiempo de armar nada tampoco, ¿viste? Un programa de 3 horas mínimamente, que supongo que, qué sé yo, que acá veo que tienen material, que se ha subrayado todo. Digamos que la cosa va en serio, ¿viste? Lo mío es totalmente así, una cosa de aficionado total, ¿viste? Y pero de conocimiento que usted viene acumulando toda su vida. Bueno, sí. Por supuesto. Más conocimiento, sí, sí. Eso sí que más conocimiento y más camino que nosotros, seguro. Sí, bueno, yo por ejemplo en el programa que tengo, lo único que pasa es música, prácticamente. Sí. No digo, no hablo mucho tampoco. No. Por ahí alguna anécdota que comentar. Claro, alguna cosa nomás, ¿viste? Y ayer estábamos esperando su comentario, cuando la compañera estaba hablando de mi Goya, no sé si estaba escuchando. ¿De Jorgito Migoya? Sí. Lo conozco, a mi amigo Jorge. Lo conoce. Está viendo en Francia. ¿Y qué? Ya que no pudimos conseguir. Yo me fui a comprar material al centro, lo escuché un ratito nomás. Aparte, la perdí. Cuando la compañera habló de mi Goya ayer. ¿Este? La compañera estuvo hablando ayer de Jorge Migoya. Sí, Jorge. Sí, sí. Lo que pasa es que, lo vi este año que pasó por la feria, en enero, que venía, creo, enero o febrero estuvo. De escapada No, tocaron y todo, tocó con el Gordo Pomonza, con Tito, tocaron. Mira. Con Tito Méndez, tocaron. Claro, la última vez que yo me enteré fue para el 2007, así creo que en el Parque España tocó, me parece. Qué garrón. Hicieron un show. Muy criticado por algunos músicos, por ejemplo, diciendo que Migoya no sabe nada de música, era un desastre. A mí particularmente no me gusta lo que hace, ¿no? Pero lo respeto, es un tipo que ha laburado cualquier cantidad, está en España, ha tocado con el Tata Cedrón, inclusive. Sí. Amigo el Tato también. Eso es, digamos, más o menos. Sabíamos que había tocado con él. Y el tipo está. Me escuchaba mucho Fran Zappa, Jorge. Entonces, viste, está. Aunque no lo está muy influenciado por Fran Zappa. Claro. Y la música media extraña la que hace, ¿no? También. Hay material en la disquería de mi Goya. Sí, hay como 4 o 5 discos. Hay como 4 o 5, mire. Yo, digamos, de los que pude conseguir fueron 2. Y en el primero de todo, que se llama, ¿te acordás cómo se llama? No, el primero no consigo el nombre. La banda, ¿cómo se llama? No me acuerdo, toca, en esa banda toca Juan Ricci. Esa es la de Síntesis. Síntesis, sí. De Síntesis, está Juan, bajo, el ex marido de una amiga mía, Alberta Reyes. Ahora está en Europa también. ¿Quién más tocaba ahí en ese disco? Jorge Guzmán en batería. Jorge Guzmán, un polaco, pero reatravesado, una cosa increíble. Duro, duro. Ese era duro, duro. Estaba también el Cachi Ferreira. Mire, lo digo como que no conociera. Cachi Ferreira en saxo. Después estaba Mariano Sarichi. Mariano Sarichi, sí. Oscar Ticera, sí. Santiago Aldana y Sergio Polici. Polici. Y Guzmán también está en Síntesis, era el baterista. Sí. Como usted lo había nombrado, claro. Iba a volver a. Sí, nosotros, el grupo era el trío ese. Después los demás son con el. Tocaron en la grabación, nada más, ¿viste? El disco. Ah, mire. Los cantos, ¿viste? Sí. Menos mal que nos dice usted, porque yo lo que sabía era que participaban todos ellos en el único disco, digamos, que sabía que había grabado. No, tiene más. Incluso hay algunos nuevos que. Yo te digo porque voy ahí en la. La disquería que suelo concurrir tiene un montón de material de mi coche. ¿Qué? A lo mejor lo ha traído allá de Europa. Sí. O sea, lo ha editado acá, no sé. Ajá. Bueno. Mira que ha venido usted para hacer el bloque. La compañía se mandó a hacer el bloque de mi Goya, sí. Ya venía escuchando tanto la musiquita de mi Goya, quería compartirla. Y era un guitarrista raro, Jorge. Sí, a mí me gusta porque, o sea, tiene esa mezcla entre por ahí lo que puede llegar a ser la música así para teatro, tipo circense. Con otras mezclas entre lo folclórico y demás. O sea, yo no lo sé definir, como siempre le digo a usted. En lo musical bastante, no lo puedo definir. Es bastante ecléctica la música. Claro, pero que es muy, o sea, por lo menos para mí es muy agradable, muy lindo para escuchar. Es una locura, no tenés que conocer. El único problema es que una mujer que no se baña, ¿viste? Esa es esa. Problema. problema es. Muy linda la mujer, pero no se baña. Huele. Bueno, uno no se puede pedir todo. Y bueno, está en Francia, no lo he escuchado. Vive en París. Igual, lo bueno para Jorge es que nadie se le va a acercar a la mujer, está salvado. Debe ser por eso. No se le acerque ningún buitre. Bueno, esa parte me la perdí ayer yo. Sí. Fui al centro a comprar materiales, así que no. Mire, escuché un ratito nomás. La cantidad de cosas que usted nos hubiese podido aportar. Igual, ¿qué pasa? Bueno, pájaro, era saber eso, bueno, si usted lo veía como algo terapéutico, también la radio. Claro, ¿no? Le deseamos lo mejor con su programa. Bueno, y tiene este, muchas gracias. Que, este programa ¿listo? Para lo que quiera, para okay. Venir a hacer algo. Bueno, sigan con lo suyo. Nos gracias. Vemos, tal vez. Bueno, así le damos a todos la bienvenida a este escenario de las voces. Muy buenas tardes. Arrancamos con, bueno, acá con el pájaro, el hombre que más sabe de jazz en esta radio. Sí, de jazz, de cine, de tantas otras cosas. Alrededor de medianoche, su programa que va los lunes de 22 a 0 aquí en la Estación del Sur. Y hoy miércoles de 20 a 22 en www.radiowalden.com.ar. Le damos la bienvenida ya formal y oficialmente a este escenario de las voces. Se pueden comunicar con nosotros al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos también un blog spot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, saludamos entonces a todos los que nos siguen ahí a través del blog. Muchas gracias, saluditos, gracias por sus comentarios, por sus aportes que hacen generalmente. También saludamos a los que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar, esta radio virtual que también funciona ahí las 24 horas con música y donde este programa se retransmite en diferido. Hoy está sonando el de ayer. El día martes acá en la Estación del Sol. Exactamente. Bueno. Saludamos a la compañera Joana, que también está acá con nosotros. Muy buenas. No le acomodé el micrófono. Hacemos producción. Un intercambio con el pájaro. Sí. Sí, me quedó un poco... De esa voz aguar. Así, ¿cómo se diría? Bueno. Ahí estamos. Ahí está. De esa voz de carraspera, sí. De borrachera del pájaro, a esta voz ya más tierna, más dulce de la compañera. Pasamos un extremo al otro, va el escenario de las voces. Para que el oído del... Para que no sea algo monótono, ¿vio? Algo más dinámico, más. Claro, sí. Oscilar entre una cosa y otra, sí. Para no aburrir. Sí, ajá. Sí, sí. Bueno, ¿cómo anda? Bien, acá andamos. Bueno. Sí, realmente dando vueltas, como siempre. Ajá. ¿Ustedes? Bien, la verdad que bien, fantástico. Bueno, acá el operador también grita. Bueno, pero el pájaro tiene una voz tierna también. Sí, sí, son ternuras distintas. A mí como hombre no me parece tierna, pero capaz que a una mujer le gusta esa. Sí, está muy cuestión bien. Destruida de los que viene de los suburbios, pero, la memoria del subsuelo. Pero aparte es como que, o sea, esa cuestión de que a uno le deja la huella al escucharlo al pájaro. Claro. No es, son esas voces que uno por ahí puede llegar a decir masculina que bastante después, claro, ¿no? A uno le queda. Bueno, tendríamos que darle la bienvenida a nuestros auspiciantes también. Le damos las muy buenas tardes para ellos.

Bueno, ¿hay cartita, algo para leer? Sí, hoy le traje nuevamente una carta de Atahualpa Yupanqui a Nenet. Seguimos con Atahualpa. Sí, sí, sí. Recordemos que Nenet es Nenet Pepín, a quien Atahualpa había conocido en el año 1942 y que fue su esposa. Recordemos también que en las cartas él siempre la llamaba mi hermana, mi amiga, y hasta en el último tiempo él le escribía como querida mamá. Estaba buscando una madre, no una esposa. Y se ve que la necesitaba de esa manera también. A raíz de esto, más que nada las cartas son escritas durante la época de la dictadura, cuando él estuvo viajando tanto sea en París como en diferentes países. En este caso la carta es del 28 de noviembre del año 1981 y está escrita desde Quito. Querida mamá, 12 días hace que salí de casa. Trajiné mucho en este tiempo, más de la cuenta, y tengo la impresión de haber recorrido un larguísimo trecho de América. Fue intenso el trabajo, y creo que recién ahora, en mi madurez, los pueblos han comprendido mi mensaje de cantor de asuntos antiguos y buscador de una hermandad donde no resuenen los ecos de la guerra y la destrucción. Guayaquil me recibió muy bien. Gente buena, sencilla, informada. Quito está a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Es más ciudad y más civilizada que Guayaquil. Anoche, con sala llena, cumplí el primero de mis 4 conciertos. Mañana iré a Yaguarcocha, Lago de Sangre, a 12 kilómetros de Quito. Ya estuve antes. Hace 400 años los españoles arrearon hasta el lago 30.000 indios en un mes y los degollaron. De ahí el nombre. Hay 2 o 3 albergues antiguos, montañas verdes, bellas, y el cerro Pichincha dominando Quito. Aquí también hay conflictos y desocupación. Se habla a nivel general de un plan bien estructurado para que los países sudamericanos sean totalmente gobernados por militares. Este plan parece ha nacido en Yanquilandia hace un tiempo y se va desarrollando en los países según la condición actual de su ambición por parte de los regímenes. Y en medio de estos clamores e intrigas, qué cosa pueril, inocente, debe parecer la vida a la que cantamos, el poema que decimos, el estilo que entregamos. Pero como dice esa vieja voz, no me aparto de la huella ni aunque vengan degollando. Seguiré diciendo que la Cruz del Sur es la mejor y más amada constelación, y que lo antiguo, en el canto criollo, es como un salmo, perdura sobre todas las nieblas, más allá del olvido. Te bendigo, mamá. Hasta mañana. Ata. Bueno, ahí pasaba la carta de Atahualpa Yupanqui a su mujer, novia, amante, hermana, madre, prima, cuñada. Si él la llamaba así, pero es extraño. Sí suena raro, pero yo estaba pensando en los matrimonios que ya llevan como, no sé, 30, 40 años. Suelen decirse ma y pa. Sí. Yo creo que es re común escuchar eso. Es verdad, sí. Entonces, ¿cómo? Qué loco, ¿por qué será? Analice usted que está en la cuestión psicológica. No, por eso yo pienso que cuando ya forman una familia... cuando ya forman una familia, es como que ya se escucha mucho. O sea, sí. Ya tiene el rol de ma y de pa. Entonces es como que ya en la familia, el papi y la ma... Entonces como que ya es toda una mezcolanza de de términos cariñosos por ahí, no sé. Ajá, sí, sí, puede ser por ahí. Para buscarlo atrás. Sí, no, en algunos casos también era esta cuestión de que como que el chico se acostumbre a escucharlo como mamá y papá. Claro. Uh-huh. Que por ahí... Imagínense si la chica trae lleva a muchos hombres, que sepa cuál es el pa. Claro, ahí estaría bueno. Igual... El spa, el otro que viste el otro día no es pa, así que no le digas pa. Claro. Papi, ahí viene un amigo de mami. ¿Por qué se tiene que ir al carajo? ¿Por de qué? Esa manera. Estábamos hablando... Está bien, a ver, continúa. No, que le iba a decir, o sea, que generalmente esta idea de que el chico diga maipa, por ahí también está en que los padres se autodenominen de esa manera. Pero es también... depende también cada familia o cuáles son... esos ideales de institución que tiene cada uno de los seres en cada una de las parejas. Sí, me remayo con todo lo que me dijo. Seres pareja. No, porque en algunos casos está esta cuestión de que no tienen que decirse ni ma ni pa, porque cada uno tiene sus nombres y su individualidad. Entonces, que el niño aprenda de esa individualidad y así se autodenomine. En otras familias le dicen no, pero tiene que aprender ma y pa para así llamarnos y que nos identifiquemos de esa forma. Uh-huh. Y después están los que tienen dos madres, dos padres, como 25 millones de hermanos, entonces bueno, va por nombre para poder identificarlo. Está bien. Es con lo que cada uno se encuentra por ahí. Sí, igual te lo tengo que pensar todo lo que me dijo. Bueno. De grabar, escribir. Claro, analizar y después... Qué morboso todo. ¿Por qué? ¿Por qué? No suena morboso todo, no entiendo nada de lo que dijo. No, oye, disculpa, capaz que viene lento, el clima, la humedad. No, son, o sea, son cuestiones con las cuales uno se ha encontrado. Ajá. Que por ahí uno dice, tiene una opinión tomada, no. Son. Pero ¿sabes qué? Estoy re perdido, disculpe que pregunte tanto. Por esta cuestión del ma y el pa, o sea, de cómo se. Joana nos comentaba esta cuestión de parejas grandes que se siguen denominando ma y pa. Sí. Yo le cuento después. Digamos, de haber escuchado padres con respecto a los chicos hoy. Entonces, sí. una versión le dice que no, que tienen que llamarlo por los nombres. A los padres. Claro, a los padres para que el mismo chico ya se tome como una individualidad, digamos. Ajá. Para que cada uno sea personas distintas, entonces que no... Lo que influye... En lugar de decirle mamá, le voy a decir... Lidia. Claro. Deme la comida. Cosas así. Ay, pero no, suena re distante. Pero sí. Bueno, a ver, yo le estoy describiendo una situación. ¿No? Usted le está contando. Y pero por eso yo le hago evidente algo. ¿Pero que... ¿Usted está de acuerdo con eso que está diciendo? No. No. En realidad, ahora que lo pienso, es por convención que se le llame maipa. Porque claro. Los padres no le están diciendo hija o hijo todo el tiempo. No. Se llaman por el nombre. A veces sí, hija o hijo. Ahí sí, también. A veces sí. Apodos, bueno, todas esas cosas después. Claro. ¿Y algún otro adjetivo descalificativo? Ah, sí. Hay un par calificativo y después el resto viene la chorrera de improperios. ¿Por qué si yo no te hice así? ¿Te criamos así en esta casa? ¿Y bueno, algo de ustedes habrá? Sí. ¿Hasta los 14, 15? Sí. Uh-huh. No, esa no te hicimos así no te criamos en esta casa. Sí, después bueno, si quieres lo charlamos. ¿Quién te está llenando la cabeza ahí afuera? Oh. Bueno, yo no me sale la palabra. En cuanto a mi madre. Usted no. ¿No la exonero qué significa? Queda libre de culpas. Claro. Claro. No la exonero a mi madre. A mí cuando me dice muchas cosas afuera, le digo, mi mamá me hizo así. Bueno, pero espere. Ya a esta altura está un poquito grande para responsabilizar a su madre de un montón de cuestiones. Ay, sí. Échale la culpa a Edipo. No. Ya a esta altura no. Usted está grandote para esto. De todo tiene la culpa Edipo. Pobrecito. ¿Quién es Edipo? Y a Edipo le dieron mucho protagonismo en la historia de la psiquis humana en Occidente, sobre todo. Edipo tiene un protagonismo muy importante. Sí. Más que Jesucristo, le digo. Y actualmente sí. Es una figura a la cual se recurre mucho más que a Jesucristo. Bueno, Deleuze decía que hay que matar a Edipo. El anti-Edipo escribió Deleuze. Diciendo que... Pobrecito, Edipo, qué culpa tiene. No, bueno, pero Deleuze decía así medio irónico como él. O sea, decía que hay que tomar algunas cuestiones de Freud, pero decía después, basta de echarle la culpa a Edipo. Sí. De todo, decía Deleuze, ¿no? O sea, la familia nace en un contexto social, hay una sociedad que está por encima de la familia y por encima de todo. No es solo la, una cuestión de... Bueno, no vamos a entrar en esos temas ahora. Muy no, sí. Solo entra, sale y se acomoda en el... sí. Bueno, pero después me doy cuenta, digo, estoy yendo a carajo. No, está bien, lo único que trate de cerrar las ideas. No, no, que... no, no hay que cerrar nada, que quede todo abierto. Ah, bueno, listo entonces. Bien, nos tenemos que ir yendo a la tanda. Sí, son casi las 2 de la tarde. Exacto. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44 hasta las 4 de la tarde. Muy bien. ¿Qué trajo? Vamos a generalmente los miércoles son dos versiones de un mismo tema. Claro. ¿Se acuerda que había estado hablando, en realidad cuando hemos hablado en varias oportunidades de Caetano Veloso? Ajá. Yo le mencionaba que la canción Cucurrucucú Paloma... Cucurrucucú, ¿cómo es? Cucurrucucú. Cucurrucucú. Muy Paloma. Bien, Paloma. Es como que le sale más suave a Caetano Veloso que a Chavela Vargas. ¿De quién es el tema originalmente? No, es de alguien más viejo. Que... Más viejo. Sí, sí, sí. O sea, lo hizo conocido Chavela y otros músicos, digamos, otras bandas de México. Pero quien, si se quiere, lo hace conocido para la nueva era es Caetano Veloso. Bueno, pero en realidad no es ninguno de los dos. No, no, no, no, no, es más viejo. Es una canción popular mexicana. Creo que era de los años 50, si no me equivoco. Bueno, intenté no equivocarse. Y bueno, entonces es una canción popular mexicana antigua. Sí, ahí está. Ahí estamos. Fantástico, bien. Entonces, claro, vamos a escuchar dos versiones por Chavela Vargas y por Caetano Veloso de Cucurrucucú Paloma. Bien, va primero la de Caetano, dice el operador. Bueno, vamos. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantaba. Ay, ay, ay, ay, ay. Triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.

outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Bien, aquí volvimos. Continuamos haciendo este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta la hora 16. Mandamos saludos al pájaro que se acaba de ir. Le agradecemos por su visita. Muchísimas, como siempre, gracias. Lo que escuchábamos en la tanda eran, bueno, Cucurrucucú Paloma. Sí. Hecho por Caetano Veloso y por Chavela Vargas. Sí. Después un tema de Emerson, Lake and Palmer. Y después uno de Alan Paxson. Bien. Ahora Goran Bregovic. Now that that's all over, all we've got is the sons. In the death car, we're alive. In the death car. Bueno, no, digan ustedes. Yo no tengo más nada para decir. No tengo gacetilla, no hay nada para hacer. ¿Alguien sabe sí, algo? Supuestamente sí hay para hacer. Bueno, sí, muchas cosas, pero hoy empezaba el Bafisi. Y trajo la... Me reolvidé, me acabo de acordar. Que ayer había dicho que iba a traer y me olvidé. Qué cosa, y eso que usted está más en esos menesteres. Sí, pero me olvidé, me puse a hacer otras cosas y me olvidé. Bueno, trate de traerlo para mañana, cosa que no llegue el sábado y... Bueno, vamos a tratar el sábado, de... El domingo y no se puede ver nada. ¿Cuánto dura? El Bafisi desde hoy al domingo. Ah. Así que vamos a ver si podemos traer mañana la grilla. La tengo en mi casa, ¿no? Me olvidé de traerla nada más. Oh, qué cosa. Si no se mete, creo que www.bafisi.com.ar. Bafisi el Rosario y... Listo. No, bueno. La radio es un servicio a la comunidad. Claro. Vamos a traer mañana todo como corresponde, toda la grilla, toda la programación de lo que es el Bafisi Rosario, o sea, el Festival de Cine Independiente, que se va a realizar acá en la ciudad de Rosario. La San Felicia en Buenos Aires, una parte la traen a Rosario. La otra parte, cúrtanse. Por vivir en Rosario y no vivir en una capital. Bien. Usted sabe igual que también iba a estar un par de días en Paraná, el Bafisi. También, más sí, reducido que acá debe llegar a Paraná. Sí, seguro, porque creo que eran 3 días únicamente que estaba. Claro. Pero ya, y mire, pero igual es un adelanto. Llega a Paraná. Claro, ya ¿sí? Llega a Paraná. ¡Wow! Bueno, estamos hablando de cine. Sí. Hoy es miércoles, vamos a seguir hablando de cine. Bueno, no hay ningún problema. Yo igual, para contarle hoy sobre cine, en realidad traje sobre una actriz. Bueno. Porque hay muchas formas del cine. Y en este caso una que hizo, dedicó mucho al cine. Personalmente me gusta cómo actúa. Estuvimos hablando de una película en donde actuaba ella, que era Los Siete Locos. A quien me refiero es a la señora, a la vieja, a la doña Norma Leandro. Se dice... Vino hoy. ¿Qué? Se vino de vanguardia hoy usted, con un descubrimiento. No, nunca lo hice. Una nueva promesa de la actuación en la Argentina. No, las nuevas promesas déjela para... Ajá. Para otros programas, para otros eventos, para otro tipo de personalidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que este programa es ortodoxo, clásico? No, es que no encuentro demasiados nuevos talentos, entonces por eso estoy en un... A ver, que gente que a mí me conmueva mucho. ¿A usted le gusta cómo actúa? Norma Leandro, sí, aparte porque la he visto desde cosas, o sea, muy bizarras para mi gusto, hasta, digamos, actuaciones en las cuales se luce en todo lo que tiene que ver con la obra y ella misma. Por eso a mí me sigue gustando. Después hay un montón de actrices muy, muy buenas ellas, pero que no, uno dice ¡guau! Sí. Le voy a nombrar un par de películas donde la pueden encontrar a Norma Leandro. Uf, no terminamos más, no, a las 7 de la tarde acá. No, por eso le dije un par. Claro. No todas. Igual hay algunas de las nuevas que sinceramente elegí no ver, como una de ellas es Paco y la otra Andrés No Quiere Dormir la Siesta. ¿Así se llama la película? Sí, que en este caso Andrés es, digamos, cuenta la historia de un nene con problemas de discapacidad. Ajá. Andrés es un nene down. También hay un montón de un trasfondo bastante importante y demás, pero si le cuento la película, sonamos. Entonces, o habla de la película o habla de Norma Leandro. Por eso, claro. Yo hablo de Norma Leandro y le cuento esas que digamos que sé que son las últimas y que no elegí. Después, obviamente, están Operación Masacre, Los Siete Locos, La Historia Oficial, Cama Adentro, El Hijo de la Novia, una que usted disfruta. Muchísimo. Fue la piel de gallina con que me la nombre nomás. Sí, sí, sí. Película. Y bueno, y como le había dicho recién, sí. Paco y Andrés No Quiere Dormir la Siesta. Va a quedar en los anaqueles de la historia. ¿Cuál? El Hijo de la Novia. Lamentablemente sí. Después nos hizo una. A veces se pone más grande y se pone más. Boludos. Por decirlo sí. De una manera. Una con Natalia Oreiro hizo también. Hace un par de años atrás, sí. Ay, no sé. El rol protagónico lo compartían ella y Natalia Oreiro. Ve que hay cosas que prefiero olvidar, no le sabría decir. No me acuerdo el nombre de la película, pero sé que hizo una con Oreiro. Ah, mire. Si alguien sabe del otro lado. Nos falta Mariano para esas cosas, sí. que él tiene la información al día. No nos vamos a meter con Loreiro igual. Hay un integrante del Ojo Blindado que es un fiel admirador. Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí, que dicen que es una chica recopada, que él tuvo la oportunidad de hablar con ella y que es una chica... Ah, bueno, pero nadie quita eso. Bien copadita, dice. Que sea una agradable persona, ajá. ¿No? Sí, sí, sí. Amigable. Sí, no. Pero que... ¿Por qué tiene que actuar? Claro, cantar. Y, ok, y cantar. También está como Fito Páez buscando, dice, alguna sí, vez en sí, mi terreno. Sí. Por ahí no lo encuentran. No, pero... se empezó a dedicar a la parte... El modelaje puede hacer, porque es muy linda chica. Sí, es que también creo que en un momento fue, me parece. Fue modelo. Sí, creo que sí. Diseñadora. También. Ah, salían todo el currículum al final. Eran. Y bueno, salió todo esa historia de vida de Natalia Oreiro ahora. Y bueno. Al integrante del Ojo Blindado lo vamos a invitar acá para que hable de ella alguna vez. Sí, un día, digamos un miércoles hay que llamarlo. Le dije que bloque de cine a Natalia Oreiro. Me parece muy bien. Podemos crear un nuevo bloque, se me ocurre ahora. Entre todos, buscarle alguna disciplina artística a tantas personas que están en una búsqueda y no encuentran cuál es lo suyo. Claro. Ya tenemos dos, Fito Páez que busca con la música, todos sabemos que no es la música lo de Fito. No. Buscó con el cine, todos sabemos que tampoco es el cine. Natalia Oreiro lo mismo, buscó con la actuación, buscó con el cantar tampoco. Mm. Bueno, unámonos para encontrarle a esta gente algo que puedan desarrollar sin molestarnos a nosotros, sin hacerlo público. Bueno, continúe. Vamos a hablar de Norma Leandro, porque si no, por la rama. Sí, ahí me tiró la producción Cleopatra, se llama la película con Natalia. Esa es la que yo decía, sí. ¿La vio? No, pero bueno. Vi los carteles, salió por todos lados. No, yo porque no la vi, por eso sí, le sí, se ponen gaga algunos actores, actrices, directores. Burman ahora está filmando con Gazalla, Borges, haciendo comedias pelotudas. Sí, bueno. Bueno. ¿Quieren probar? Sí. Continúa con Norma Leandro. Bueno, en realidad voy a comenzar con Norma Leandro. Ah, sí, no empezó todavía. O sea, le conté, digamos, sus películas, cosa de que alguno por ahí la... Un poco de referencia. Claro, la conozca o si se acuerda de la película dice, bueno, esa cara es la de Norma Leandro. Muy bien. Contándole un poquito de su infancia, le cuento que la presencia del padre y de la madre no fue mucha, dado que sus papás también eran, digamos, eran actores, y como dice Norma, a los dos los sentí totalmente ausentes durante mi infancia, porque para poder vivir del teatro tenían que salir de gira fuera de Buenos Aires. Tenían que salir todo el tiempo, no podían hacer otra cosa. A mí y a mi hermana nos crió mi abuela, que de todas formas reemplazó ese lugar, cubriéndonos por completo en lo emocional. Si los chicos tienen a una persona, como era mi abuela, tan dedicada a nosotras dos, no sienten la falta. También cuenta Norma Leandro, dice, en mi casa el mundo del teatro era de lo único que se hablaba y de lo único que se sabía. Pero mis padres no solo no me empujaron, sino que no querían que me dedicara a la actuación. Yo hinché tanto que no les quedó otro remedio. Pero esta señora fue media... Le pegó en rebelde también. ¿Fue sesentista? Y un poquito, ¿no? Digamos, no buscado así tan burdamente... Pero le cuento que cuando ella era chica, la echaron de la escuela. ¿Por qué? Porque... ¿En la secundaria? Sí, porque no, digamos, ella estaba en contra de una profesora, porque les decía, o sea, las trataba mal a ella y a sus compañeras. Entonces, a raíz de eso, le contestó mal y la amonestaron. Ajá. Y entonces se hizo echar del todo y a los 13 años ya dejó la secundaria. Pero como todo, y que como le contaba recién, le hinchó tanto a los padres que empezó teatro. Ajá. Pero como no todos son buenos, ni siquiera los profesores de teatro, bueno. Le cuento que cuando ella comienza todo lo que tiene que ver con actuación, ella cuenta que hay una necesidad de denunciar, o sea, o por lo menos cuenta que en la actualidad ya tiene una necesidad de denunciar el sadismo de muchos profesores y que ella misma lo vivió. Porque a ella le pasó con Simone Garman, una francesa, con quien ella dio sus primeras clases. Una profesora de teatro. Claro, una profesora de teatro, que le dijo, pero de una forma fulminante, o sea, y muy tajante, vos no servís para la actuación. Oh, ahí está. Claro, a partir de esto fue que agarré y ella, o sea, le hizo muy mal, porque ella dice que hay un desconocimiento muy grande acerca de cómo enseñarle a alguien a desarrollarse en el mundo de la actuación. Dice, hay artes mucho más matemáticas, como la música, donde si con tal, digamos, si estás con un profesor, hay cosas que tenés para aprender específicas. Dice, en el teatro, si bien hay una disciplina y una técnica para prepararte físicamente, hay algo psicológico y que se trata de meterte en un mundo imaginario. Acá me agrega algo a mí el pájaro, que yo le preguntaba si usted, si Norma Leandro era setentista. Sí. Igual no conozco eso, pájaro que me nombra. Dice, ¿cómo no va a ser setentista si formó parte del clan Steven? Ay, no lo tengo. Pájaro. Nos mató pájaro con sí, esa. Sí. No sé qué clan Steven. No, tendremos que chusmear. Caught in the glow of the TV screen. Just forget. ¿Pertenecía al ejército revolucionario del pueblo? ¿No? No. ¿Fue la selva boliviana con el Che Guevara? Tampoco. No. ¿Estuvo en Nicaragua en el año 79 con los sandinistas? No. ¿Estuvo agitando bandera y rompiendo auto en el Cordobazo? No, en el Cordobazo no. Todo su aporte fue desde lo actoral, por eso yo le mencionaba. Actuó en Operación Masacre, La Historia Oficial, Los Siete Locos, entonces como... Y después cayó con Campanela, ¿no? Y bueno. Tocó fondo. Bueno. Pero como todo, igual ella habla de esta cuestión de seguir probando, que no sea una cosa muerta. Está bien. Vivió la época de las grandes actuaciones, vio de los grandes ideales. Ajá. Después llegaron los 80, los 90. Pobrecito, le quemaron Teatro Abierto y bueno, se les quemaron los papeles. Claro. Bueno, ella también, con respecto a esto de los profesores de teatro que por ahí son bastante fuleros, ella dice, es algo tan incierto esto de estudiar teatro como ir a una operación de hígado. La gente va muy desprevenida a estudiar teatro y le dicen, revolcate por el suelo, desnudate, y todos lo hacen. Hay mucho aprovechamiento, mucha perversión, mucha cretinada y mucho sadismo. Ella actualmente está dando clases y le preguntaban entonces cómo haces vos a la hora de dar clases. Y ella dice, lo que siempre recomiendo a los alumnos de teatro es que no se dejen maltratar de ninguna manera. No hay rigor y no debe haber rigor. Recuerda que yo le mencionaba la película Paco recién. Uh-huh. Bueno, con ella habla de los nuevos directores y entonces a partir dice de esto habla también de, por ejemplo, Jorge Gajero, no sé cómo se pronunciará, que es el dirigió Cama Adentro. Después el que usted quiere tanto, Rodrigo Grande, que es el que dirigió Cuestión de Principios. Ah. Se ponen grandes, yo creo que pierden el criterio. Sí, por eso yo le... Pero bueno, ve, como yo le digo siempre, le cuento. Como está ahí también, hace un papel pelotudísimo. Sí. Terriblemente idiota el papel que hace Norma Leandro en Cuestión de Principios. Muy forzado, muy demasiado estereotipado el personaje, demasiado grande. Exagerado. Sí. Tiene que ser todo grande. Pero usted ve en esas cuestiones donde uno dice, no es tanto por el actor. El actor puede que sea tanto ella como cualquier otro de cualquier país, la va a tratar de zafar. Pero si el director te dice, haz esto y esto y esto, esto, queda como un boludo, no importa lo que trates de salvar. Está si lo aceptás o no. Y claro. Y bueno, eso también es lo que marca lo gagado. Creo que igual por eso digo, no seamos inocentes. Creo que ya actores y actrices del renombre, de la trayectoria de Norma Leandro, como tantos otros, tienen el lujo que se pueden dar en este momento de decir, esto lo hago y esto no lo hago, que cuando sos jóvenes no puedo... No, se agarra, pues necesita la moneda, quiere vivir de eso, sí. Lo que sea. Pero ellos pueden decidir ahora que sí, que no, que les gusta, que no les gusta. Bueno. Lamentablemente no. ¿Cómo que no? O sea, lamentablemente no eligen, agarran todo lo que viene. Ah, bueno, pero pueden darse el lujo de elegir. Y sí. Bueno, y sin embargo eligen hacer esta. Bueno. Bueno, lo cuando que cuando hay ella... tantos directores, tanto... Bueno, contigo. Se complica si usted habla también. No, Alicia, no hablo más. No, ella dice que... todos directores con los cuales ella ha trabajado consiguen mejores experiencias que con algunos consagrados. Uh-huh. Por ejemplo, dice ella también que el secreto está en la primera conversación. Si nos divertimos, es porque la cosa funciona. Pero un director de cine no te tiene que divertir. O sea, bueno, no hablo más de él. Mejor le voy a hablar de una de las películas más particularizadas. No, hable lo que quiera, no me entrometo. No se haga problema, usted entrometase y total ya está a altura. Ella, digamos, vio que yo le comentaba que había actuado en la película Paco. Uh-huh. Que obviamente... ¿De quién es Paco? ¿El director Paco lo tiene? Uy, sí. Ah, ¿qué habla? ¿El Paco? Y sí. En este momento, sí. Rafecas es el apellido del muchacho de No lo dije. Tengo ese. No sé, yo tampoco. y entonces las cuales ella, digamos, acepta. La película dice: las razones por las cuales Rafeca decidió hacer la película son las mismas por las cuales yo acepté el libro. Es más fácil hablar de cómo penalizar, de cuánto tenés que tener encima para que te consideren adicto o dealer, que tratar de pensar cuál es el camino social para evitar esa necesidad de escaparse de la realidad, que se ve en gente de distintas clases sociales, pero sobre todo en las clases más pobres. La forma de enfocar la problemática del adicto son muy antiguas, exceptuando la lucha de las madres contra el paco o las mujeres que le ponen el pecho a todo esto. Ella también menciona, dice, con esta película no vamos a arreglar el mundo, nunca vamos a arreglar el mundo con una película, pero siempre algo se puede hacer, dice Norma Leandro. Sí, igual son drogas distintas, realidad distinta, pero no, la droga no es única, no es exclusividad de las clases pobres. En realidad las drogas más caras y las más duras las toman la clase alta, no la clase pobre. Por eso justamente el paco, que es lo más, el desecho, y es claro, lo que identifica uh-huh. también lo que se considera basura o como sí, la mayor porquería. Sí. Uh-huh. Y aparte que tiene los resultados más evidentes a más corto plazo. Destruye. Es impresionante. Totalmente. Por lo menos lo que uno ha sabido, vio, ¿no? Sí, uno nunca probó paco, pero... Hablan también de la experiencia de ella. Entonces ella menciona: nunca fui adicta. Durante muchos años hice una terapia pionera de Álvarez de Toledo y Pérez Morales, que son dos tipos con los que ella estuvo haciendo terapia, que combinaban el psicoanálisis con el ácido lisérgico. Sí, los 60, los 70, esa época. La psicodelia. A ella también le pegó. Entonces dice: el tratamiento me sirvió para muchas cosas, aunque no para todo. Tampoco ellos sacaron tan buenos resultados como esperaban, pero no me quejo. Era grande, tenía 24 años. La idea era generar un análisis más profundo y menos controlado. Quería soltarse la loca. Los fundamentos de los drogadictos. Quería las puertas de la percepción, sí. Quería descubrir, y por eso le daba el ácido. Sí. Eso es por mala, ¿ves? Dice: pero justamente por haberlo hecho, yo le digo a la gente joven que existiendo el teatro y tantas maneras saludables de volar, ni se les ocurra meterse por ahí, porque me han pasado cosas atroces, menciona ella. Uh-huh. Dice: nosotros estábamos en un lugar totalmente cerrado y con médicos, pero experimentar tantas alucinaciones y pérdidas de control no es el mejor modo de llegar al fondo de uno mismo. Bueno, sí. En una época, en todas las épocas. Pero como se buscaba de otra manera llegar a otros estados de conciencia. Sí, sí, uh-huh. El tema es también que... o sea, en cierta cuestión uno por ahí está de acuerdo con eso. O sea, si tenés tantas opciones, empezá por eso. Después, bueno, si ve que no va, vas a lo más duro. Pero no ir a lo duro derecho, sino termina destruido. Para contarle un poquito más de cosas acerca de Norma Leandro. ¿Por qué se ríe? Porque está escribiendo también. Ah, escribe también. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso. Es lo que da la fama. Una que fama. Se lanzan a hacer cualquier cosa del ambiente artístico. No les importa nada. Ya son famosos y escriben. No, pero igual, ella aclara que la única vez que realmente publicó y que le pagaron fue durante. ¿Cómo le pagan? Bueno, ella tiene la virtud de que le paguen, no como muchos otros que conozco. No llamaría virtud. Conozco tanto que tiene una gran virtud y no le pagan un peso. No, es cierto. Y aparte que ahí pagan por cada cosa por también. Vamos a ser sinceros, muchos publican porque ya son famosos. El libro no me leandro. No, igual, en el caso de ella fue durante el exilio, que cuando estaba en Uruguay. Ella se fue con la dictadura militar de acá, sí. Se tuvo que ir. Sí, sí, sí. El tema es que, digamos... Durante el exilio, ahí es donde publica ella y que le, digamos, tiene una retribución. Primero fueron cuentos, después también lo que escribió es poemas y cuentos de Atesanor, Los herederos y los chicos quieren entrar y puertos lejanos. Son uh-huh. textos que escribió ella. Y después también lo que cuenta es que cuando le consiguieron el pasaporte para irse a España, en El País y en Mundo Color, es que publica cuentos por semana. O sea, que se incursionó en la narrativa. Le cuento que ella, con respecto a lo que le decía de la escuela, vio que se hizo echar. Ella, digamos, hablando esto del escribir y de cómo es la... ¿Ya no terminó la secundaria, no, Leandro? ¿O no sabe? No, después como que sí. Hace un par de, digamos, de materias y demás, pero en sí ella no la termina. O sea, no la termina como formalmente se termina y ni estudió después teatro. Siempre hasta... Si yo voy y le digo a Norma Leandro, dame tu título secundario, ¿no? Que me dice, no tengo. No. Ahí uh-huh. está, eso es lo que quería. Sí, por eso. No dice que no dé mal ejemplo, pero bueno, sí, está, le echaron y no quiso. Pero sí. No es ni ejemplo, ni bueno ni malo. Cada es una, hablar, ¿no? Claro, no nada, es su experiencia de vida. Si vamos al caso, otra demostración de que el título no sirve para nada. Uh-huh. Aparte, muchas veces la formalidad termina matando la sí. creatividad. Tal cual. Eso es lo que sí. puede pasar. Y bueno, capaz que si seguía con toda su formación oficial, uh-huh. hubiese llegado a ser Norma Leandro. Sí. Por eso, y igual ella menciona: el de la escuela era y sigue siendo un mal sistema. No se considera la inteligencia del chico, no se le dan opciones para abrir su mente. A los 13 años yo dije basta, no lo soportaba. Wow. Y me hice echar del normal 9. Yo tenía tres compañeras judías y cuando llegaba la clase semanal de religión, a ellas las mandaban a las clases de moral. ¡No! Mire, acá ella cuenta bien la anécdota. Dice que en verdad no era una clase, sino que las ponían en un corredor donde había bancos al lado de la vicedirección, el mismo lugar donde nos mandaban para castigarnos. Y las dejaban ahí. Por ser judías. Sí. Dice, un día le pregunté a la profesora de religión por qué en lugar de hacer eso no les enseñaba su religión. Y me contestó que como ellas eran judías, tenían que estudiar moral. A partir de ahí ya está, se recalentó. Y entonces es cuando se hace echar. Y dice que sigue preguntándose que qué se está haciendo. Qué se dice y que además dice, ¿cómo uno va a creer en todo esto? Uh-huh. Ay. Para finalizar, le cuento que ella, cuando ganan el premio, el Oscar por la historia oficial, uh-huh. y que, digamos, también se presentaba, papá está en viaje de negocios de Custurica, ella consideró que la película de Custurica era una genialidad, y que por ahí, la película que ellos presentaban, la historia oficial, era muy aburrida, que no entendía cómo no había ganado la de Custurica. Ah, ¿sí? Sí. Ya para despedirnos de Norma, le cuento que ella dice, desde chica soy así, vivo el suceder, no estoy viviendo nunca ni el futuro ni el pasado, no soy nostálgica, ni me vas a agarrar nunca mirando un álbum de fotos, porque no los tengo, tampoco tengo archivo. Esta entrevista la leeré con muchísimo placer y me perdonarás, pero voy a tirarla al día siguiente, no guardo absolutamente nada. Bueno, el pájaro, le decía usted en cuanto al clan, este. A ver, sí, el clan es Steven. Ajá. Dice, me extraña, Lore, usted que hace teatro. Pregúntele a la Prica por el clan. Ah, bueno. Estamos, después voy a andar. Tengo que hablar con la Prica, así que vamos a aprovechar y le voy a preguntar por el clan Steven. Pájaro igual, por más que haga teatro, hay un montón de cosas de teatro que todavía no sé. Bueno, ahí está. Nos habló Norma Leandro. El miércoles que viene vemos si hablamos de Natalia Oreiro. Bueno. Y veremos cómo sigue ahora el bloque de los miércoles. No sea así de malo. Tampoco. A ver, no, esta gaga tiene razón, pero ha hecho cosas muy interesantes. Me llamó la atención eso de que cuando se encuentra con un director así. Sí, no, sí, la primera charla, si me divierto, acepto. Digo, no es más interesante escuchar el proyecto, qué sí. se busca con la película. Y le deben pegar mal las relaciones humanas. Sentimentalismo, el. Claro, sí. Le pegó mal. O sea, nostalgia de las emociones. ¿Qué es? Claro, si le toca un director mala onda, como tantos hay, que es un proyecto buenísimo, no lo hace, porque es aburrido. Claro. Y tal vez en ese caso sí dice, bueno, está bien, antes. Ya que son mala onda, por lo menos me fijo en el proyecto a ver que. Si está bueno o no, no me sabría decir. Bueno, grande, yo no tengo nada contra él, no lo conozco. Miro su cine y digo, bueno. No es grande. No es grande su cine. Capaz que es un tipo re divertido. Claro. Bueno. De ahí a. Bueno, aparte uno conoce también el trasfondo de todo esto y de cómo llegó grande, Postiglione, sí, todos estos directores, sí, sí. A dónde están, todas las tramoyas que hay, vio, la escuela de cine, a quién se le da subsidio, a quién no, los contactos y todas esas cosas, esos entramados que por ahí muchos no se conocen, digamos. Uh-huh, entonces, es bueno. Bien. Es ahí donde menos gusta. Uh-huh. Ojo, que uno se entera también, ¿no? Porque conoce gente del ambiente y a uno le cuentan. Yo tampoco lo sé certeramente, verazmente, por eso nunca dijimos nada en concreto. Claro. Uno tiene así rumores que circulan, nada más. Y pero a veces terminan siendo más verdad esos rumores que lo dicho a viva voz, así que. Seguramente, sí. Yo creo más en esos rumores, sí, de pasillo, uh-huh, que cualquier otra cosa. Obviamente que creo más en un rumor de pasillo que una nota publicada en el diario La Capital. Sí, sí, obvio. Sí. Hablar. Igual por ahí uno, o sea, por eso mismo le menciono. También uno sabe que está, que ciertas cosas que ha hecho Norma Leandro son, por eso le dije, bastante pedorrona, pero también no se puede quitar lo que es ella como actriz en sí, no, obvio, y lo que se ha visto, tanto sea en teatro, que bueno, Agosto es que estaba haciendo ahora, y lo que han sido sus actuaciones en otras películas. Uh-huh, tal cual, muy buena actriz. Uh-huh. Una cosa no quita la otra. No, obviamente, lamentablemente tiene momentos de un lagunón. Está bien, no, última es su vida, ella elige. Sí. Es una macana. Si lo hace. Es una macana porque uno no la va a ver. Claro. ¿Pero qué se tiene que meter uno en definitiva en las elecciones de ella? No. Pero muy buena actriz, sin duda. Uh-huh. Eso está fuera de discusión. Ahí está. Como decimos una cosa, decimos la otra. Retiro todo lo dicho anteriormente. Claro que quiera, su vida. Tiene que jugar uno las decisiones que toma Norma Leandro. Aparte, como que nunca uno hubiese hecho algo pedorro. Claro. Aparte, si en personaje público se ve todas las decisiones que toma. Sí. Si nosotros nos siguieron una cámara las 24 horas del día. No, por favor. No. Bueno, ¿usted se va? Sí, yo me despido hasta mañana. Bueno, nosotros con la compañía Joana seguimos. Seguimos, sí. Bien. 462-2124, 156-70-76-44 son los números. Pasada Norma Leandro, pasada la compañera que se va. Muy bien. Viene, nos tira Norma Leandro y se va. Y bueno, hagan. Y después veremos. Que hagamos que. Claro que yo vengo, por eso dice usted, vengo y les tiro Norma Leandro. Entonces yo le digo, vengo y hagan, acá está, Norma Leandro. Sean libres. Claro. Muy bien. Nos vamos con un temita de Goran Bregovic. Te vuelve mañana. Sí. Mañana a partir de las 13 acá en el escenario de las voces. Muy bien. One thing I was sure of, my Uncle Leo was definitely the hero of my childhood. The smell of his Old Spice cologne carried me back into that lost childhood more than the whole movies did. My uncle didn't know it, but it was the sweet, cheap smell of car dealers that took me back and made me dissolve into a dream of the past. Leo was the last dinosaur that smelled of cheap cologne, and he believed in the American dream. I was crazy about him because he believed in miracles, and even though he lived inside of life and sold Cadillacs, he always looked like a 10-year-old boy whose sleeves were too long. When I was 10, Leo gave me this great movie camera, and my mother always hoped I'd become the next Milton Berle. But dreams about houses and cars and fresh-cut lawns aren't dreams when they become real. And somehow, I understood what my mother meant by Good Morning Columbus. And even if my mother didn't like what I was doing with my life, I think she'd understand. When I was 11, I got this really weird earache that wouldn't go away. I went to about 100 doctors, but none of them could help me. So what Leo did was, he went into Mexico and brought back this fat lady witch doctor who did some mumbo-jumbo and fixed me right up. I was grateful, but somehow I thought I might have been better off mute. All in all, I had a very happy childhood. My father was a border guard who spent most of his life trying to keep people from crossing lines. Every night for 15 years, he'd go out and smooth down the road between Mexico and Arizona. And every morning, he'd be out there looking for footprints in the dirt. But my father always said that work was like a hat you put on your head. And even if you didn't have pants, you didn't have to walk down the street ashamed of your ass, as long as you had a hat. Ask me why I don't get up right now and catch the next train back to New York. It's because you can't say no to your childhood hero. I decided to be his best man, but one thing I was sure of. No matter how much I loved the smell of cheap cologne, I was never going to become my uncle. And I was never going to sell Cadillacs. Check it out. The 29.

Bobby thumbed a diesel down just before it rained. They rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. Bueno, volvimos para hacer la última media hora. Ya nos vamos, che. Falta poquito. Hasta las 4 de la tarde estaremos acá haciendo este escenario de las voces. Poco y mucho a la vez, depende de cuán, de qué, en este caso de la media hora que transcurra. Uh-huh. Para algunas cosas significa mucho, una eternidad. Pero ahora, bueno, siempre se nos pasa volando. Tal cual. Uh-huh. Eso que dijo usted, no me acuerdo qué famoso filósofo decía: el tiempo no existe, es solo una percepción. Sí. De acuerdo, ¿no? Cómo le llega efectivamente, la expectativa que uno tenga para ese momento, o lo que quiere hacer después, o mientras. Uh-huh. Sí. Me hizo acordar también a una película argentina llamada Un Buda. Un Buda. Donde justamente... Me hizo acordar a una persona. También una persona, sí, sí. Pero bueno, en la película El Buda, justamente donde determinada gente va y le hace preguntas y él responde, y le preguntan por sí. El tiempo, y da, en cuanto a la concepción del tiempo, dicen un año en la vida de una persona de 40 años, por ejemplo, no es nada. Uh-huh. Un año en la vida de un bebé de 2 años, es muchísimo. Sí. Fíjense, estamos hablando del mismo año, y fíjense qué distinto es, de acuerdo, sí, a la percepción y de acuerdo a la concepción que se tiene, ¿no? Cómo se viva también. Uh-huh. Bueno, si se quieren comunicar en esta última media horita, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Teníamos, bueno, en la tanda, primero Goran Bregovic. Uh-huh. Y después bloque hippie hippie sesentista. Escuchamos a Donovan y después a Simon & Garfunkel con Robinson, Mr. Robinson. Y ahora Janis Joplin. La compañera Lorena ya se fue, como ella misma lo comentaba anteriormente. Se despidió todo. Sí. No la tenemos más. No está más, entre, no está más entre nosotros. Ay, qué feo. Pasó mejor vida. Bueno. Y yo les voy a hablar de un personaje, un escritor indio. Indio, mire qué lindo. Indio, que murió un 17 de agosto de 1786. ¿Qué año? 1786. No, me parece que después, no, compañera. Me he confundido. De 1900. Perdón. ¿Sabe qué? Me confundí con una fecha de otra persona. Ah. Pido perdones. No, a mí me sonaba igual, bueno, cuando me dijo la fecha. Digo, wow. Pero que bien, este personaje era más de acá. Sí. No. 1941 era la fecha. Ah, ahí está. 1941. ¿Qué pasa? 17 de agosto, muere. Ah, muere. Uh-huh. Ah. Ahora empezamos todo de nuevo. Arrancamos otra vez. Y les digo el nombre, pasó. Díganos, porque no nos dijo de quién. Claro, ¿a quién nos estamos refiriendo? De Rabindranath Tagore. Ah, ahí está. Creo que en alguna oportunidad la compañera Lorena habló de él. A él le gusta, a ella le gusta mucho, me parece. Sí, y él tiene una obra bastante amplia. Uh-huh. Dentro de... Se refiere a muchísimos temas. Así que bueno, después les cuento un poco. entre esto, autor de poemas de inspiración mística, novelas, obras de teatro. Ahí podemos encontrar la relación con la compañera. Claro, o sea, incursionó por diferentes géneros dentro de la literatura. Sí. Trataba de contribuir a estrechar además el entendimiento mutuo entre las civilizaciones occidental y la India. Una gran misión tenías por delante. Claro, mezclar. Mire, me hizo acordar. Hoy me está haciendo acordar muchas cosas. ¿Sí? Me hizo acordar hablando justamente de la India de Occidente, que creo que está bueno. Me acordaba de un filósofo argentino, pero que estuvo mucho tiempo en la India. ¿Sí? ¿Quién? Fue a Calcuta y dicen que sabía más sobre la India que cualquiera que vivía allá. Dicen que era un argentino. Vicente Fatone. Es un filósofo que Cortázar siempre lo nombra como el mejor profesor que él tuvo en su vida. Wow. Y él decía que tenía una biblioteca, dos bibliotecas inmensas. Una únicamente con filosofía occidental y la otra con filosofía oriental. Y que necesitaba de una para entender la otra y las dos se complementaban. Sí, tal cual, es que es un mundo aparte además. Si te pones a entrar de a poco es como totalmente diferente las bases ideológicas que existen, pero a la vez en la construcción se van enlazando con la occidental. Pero a la vez... Le recomiendo la peli esa, Un Buda. Un Buda. Para que vamos a tenerla en cuenta. Aparte, nos vamos adelantando. No voy a decir más nada, pero mañana se viene un bloque así místico en el escenario de las voces. Wow, sí, interesante. Pero bueno, continúe ahora con Ravi. Hablando de Calcuta, él nace en Calcuta. Ah, ¿nace en Calcuta? Sí, en el seno de una familia bien posicionada. Y él es hijo del filósofo Devendranabat Tagore. Y bueno, la madre no sé. Pero se llaman igual así, es más o menos. Rabindranath, Devendranath. Son largo y con Dradrabat, algo así. Su madre se llamaba Rabat Sarada. Era medio Sarada. Era un poco más corto igual, sí, el nombre de la madre. Pero bueno, no dicen a qué se dedicaba. No importa. Pero bueno, la familia era digamos, era un ambiente bastante intelectual. Él creció en esto, entre libros. Sí, además todos sus hermanos, tuvo tres hermanos y él fue el menor de todos. ¿Cuántos? 14 eran. Ah, 13. O sea, tres hermanos tuvo. Claro, él tuvo tres hermanos, eran 14. Claro. Con él. Sí, sí, entendí, compañero, me estás subestimando. Ahí estamos. Wow, montonazo. Sí, bueno, él escribió. A 14. Sí. Yo empiezo el lado económico, tenés que mantener a 14. Sí, no, pero era una familia que no tenía problemas. Claro, tenía problemas económicos. No, tenía bastantes emprendimientos, así que no. Ajá, bien. Él escribió poesía, cuentos, novelas, obras de teatro y además compuso centenares de canciones populares. Ah, ¿también componía canciones? ¿Escribía canciones? Sí, y en 1929 también empecé a pintar. También pintaba, bueno, él le daba, está bien. Sí. Se le dice un internacionalista decidido y educador. En 1901 fundó en su propiedad bengalí la escuela Santiketan para la enseñanza de una mezcla de filosofía orientales y occidentales. Ahí está. Que en 1921 se convertiría en la Universidad Internacional Visva Bharati. Fundó una escuela también, entonces. Que se transformó en universidad. En poca cosa. Bueno, viajó, obviamente, por todo el mundo, dio conferencias y él escribía en lengua bengalí. Ajá. Su obra, muy imaginativa y profundamente religiosa, está impregnada por su amor a la naturaleza y a su tierra. Bueno, les cuento un poco de su vida en general. Ajá, ¿cómo no? Él recibió la educación básica en casa, donde existió un gran ambiente intelectual, como decíamos antes. Había publicaciones de magazines literarios, de representaciones musicales, de teatro, así que estaba bastante influido. Los Tagore, de Jorasanko, eran un centro de un extenso grupo social amante del arte, toda la familia de él. O sea, en 1878 él viaja a Brighton, en Inglaterra, para estudiar en una escuela pública. Y más tarde estudia en University College de Londres, también. Pero no terminó sus estudios. Y dejó Inglaterra después de la estancia de solo un año. Ah, bueno, duró poquito. Uh-huh. Esta exposición a la cultura inglesa y a su lengua se filtrará en sus primeros escarceos con la tradición de la música bengalí para crear nuevas formas de la música. A pesar de esto que pudo tomar, Tagore no abrazó nunca completamente las rígidas normas inglesas ni la estricta interpretación de la tradicional religión hindú por parte de su familia en su vida o en su arte, eligiendo en su lugar tomar lo mejor de ambas esferas de experiencia. Ahí está. Claro, su familia estaba con el hinduismo. Sí, y es como que él iba viajando en todos los lugares que él... Que en realidad no se le dice, o sea, es res también un término occidental decirle hinduismo. O sea, los hindúes a su religión no le llaman hinduismo. No. No, ahora no me acuerdo, se lo voy a contar mañana. Pero la llaman de otra manera. Brahmacharya, algo así se llama, lo que él enseñaba que tenía que ver con el hinduismo, llamado hinduismo. Después les voy a... algo que debe venir del brahmanismo, algo de eso. Sí, exactamente. Él encontró su amor, se casó. ¿Encontró un amor? Sí, tuvo dos hijos y tres hijas, pero varios de los cuales murieron en sus primeros años. ¡Ay, qué feo! Sí, sí, la verdad que encima muy crudo eso de murieron en sus primeros años. Muy. Sí. Por esa época se había convertido en el centro de atención ya del mundo literario con varias obras, incluyendo un poema largo adaptado al estilo Maithili, se llamaba. Bueno. Sí, no importa. Pasando a más su aspecto, aspecto económico familiar, en 1890 se marcha a gestionar las propiedades familiares en Shelaidalara, una región situada en el actual Bangladesh. Donde vivió en una casa barco sobre el sistema tributario del río Padma. Mira qué lindo el lugar que elegí para vivir, Rabindranath. Sí, trabajos de este periodo, tales como Sonar Tari, Chitra, Rata de Canini, terminaron de mostrarle como poeta. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. Además estaba ganándose también una reputación como ensayista, escritor de obras y de historias cortas, reflejando la vida del pueblo que veía a su alrededor, haciéndoles obtener considerables elogios. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me. En un momento, no mucho después, tres años después, deja Shaidalaha y se trasladó a Shantiniketan en Bungala Occidental. ¡Fala! Me encanta tener, escucharla decir eso. No, a mí no. A Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. Y espero que uno lo repite, lo practique. No, tiene que decir el hombre. No, ha sido un garra, por más que se ponga a repetirlo solo. Sale por partecitas. Sí. Bueno, ahí esas partes dicen uno tiene que... Cuando más despacito. Más relajado. Claro, se tiene que relajar y decirlo de lo más despacio posible para que salga. Bueno, cuando aparezca la otra, lo hago. Claro, porque por ahí viene uno bien acelerado, hablando rápido. Sí, como que ya conoce la... Uno y sabe se encuentra que va... de golpe con eso. Claro, va leyendo y uno toma por letras. Se sabe que uno cuando lee va tomando por letras y deduce la palabra. Claro. En esto no se puede. No, tiene que frenar. No es conocida. Bueno, en este lugar, Shantiniketan puso en funcionamiento una escuela experimental. Esta escuela establecida según la tradicional estructura brahmacharya. Esto es, en el hinduismo, la primera de las cuatro etapas de la vida de un brahman o sacerdote hindú. El brahmacharya es un monje célibe que se dedica a estudiar de memoria las escrituras sagradas hindúes. Esa era la base, digamos. Según esta estructura, de los estudiantes viviendo junto a su gurú, en la escuela que él había inaugurado, en una comunidad autosuficiente, fue un imán para grupos internacionales de talentosos estudiantes, artistas, lingüistas y músicos. Bueno, digamos, sí. Eso era todo lo que atraía a su escuela. Ajá. Wow, una escuela experimental. Sí, se llamaba así, escuela experimental. Suena otras cosas, porque uno escucha tanto experimental de laboratorio, de mucho. No, bueno, pero hay mucho, pero en Estados Unidos hay muchas escuelas experimentales, por ejemplo, acá creo que hay algunas en algunas partes. O sea, son escuelas, acá por ejemplo, no sé cómo será la de que fundó él, pero algunas escuelas experimentales que existen acá en Argentina son escuelas en donde no hay, no existen los grados. No. Por aparte ejemplo. Vivían ahí, con el gurú o el maestro, y pasaban, digamos, todo su... No es que un lapso y después, no, su vida era el estudio de esa escuela, era vivir ahí. Vivir, digamos, ahí, ¿no? Claro, sí. Es una filosofía realmente de vida y no de, de horarios. Uh-huh. Well, I don't think I'm any very special kind of person down here. Hoy en día esa institución sigue vigente, y es la llamada Visva Bharati, que es India en el mundo. Está bajo el control del gobierno indio, digamos. Él obviamente continúa escribiendo con obras tales como Naivedija y que ella no, me resultó difícil conseguir las traducciones, así que bueno, claro, dígalo así, que aparte suena re lindo. Sí, suena re, suena interesante, porque no saben el... Claro, pero en fonética, la fonética suena linda. Bueno, sí, siendo publicadas durante ese periodo mismo que él está, 1906 1901, la anterior. Pero en este momento su mujer muere y también una de sus hijas más queridas y un hijo, dejándolo indudablemente destrozado. Y sí, una de esas cosas. Bueno, hablando del hinduismo y toda esta cuestión que tiene que ver con su religión, bueno, no su religión, pero bueno, está rozado por esta religión. ¿Se le diría a él que hay una cuestión kármica muy fuerte? Algo debe haber hecho en su vida anterior para que le esté pasando todo esto. Mucho daño debe haber hecho en su vida anterior para que le esté pasando todo esto. Hablando de la karma, algún aprendizaje tendría que sacar de esto, ¿no? Ajá. Él siguió igualmente. En ese momento él tenía muchos seguidores entre los lectores bengalíes. Y bueno, él continuaba y continuaba, no, nunca se detuvo. En cuanto a esto, se llevaron a cabo algunas traducciones de sus obras, pero eran a menudo, se dice, de mediocre calidad. Pero en respeto a algunos admiradores ingleses, tales como el pintor William Rothenstein, Tagore comenzó a traducir algunos de sus poemas en verso. En 1912 marchó a Inglaterra llevando con él un puñado de sus tradiciones, como para dárselo a quienes él pensaba que lo merecían ese esfuerzo por quienes eran también, ¿no? En las conferencias que él dio ahí en Inglaterra, sus poemas conmovieron a varios ingleses. Por ejemplo, el poeta anglo-irlandés Yeats, al misionario inglés Charles Andrews, que era protegido de Gandhi. Y luego Yeats escribiría posteriormente el prefacio de la versión inglesa de Heath Hangley, que era de él. Y Andrews pasó con él un breve periodo en la India también, así que se hicieron... Con pinches. Sí. Bueno, el pájaro, disculpe, ahora seguimos. Sí. Le respondo, no tengo ni idea, pájaro. En realidad no sé quién es. Dice, estos hindúes tienen sus cositas. ¿Saben por qué Nora Jones, la cantante que todos conocemos? Sí. ¿Saben por qué Nora Jones es la hija no reconocida de Ravi Shankar? No sé quién es Ravi Shankar. No tengo ni idea. No. No sé, cuéntenos, pájaro. Obvio, como toda religión. Digamos, la filosofía es lo que importa y el ideal que se quiere llegar. O sea, obviamente no vamos a decir sí porque los budistas, los hindúes son gente pura, nada. Cada uno sabrá. Seguro. Y seguro. Tomará lo que le sirve de cada una de las religiones. Sí. ¿O no? Un poco de cada uno. Claro, un poquito, es un variadito. Claro. Como cuando va a comer un pancho y le pone un poquito acá, un poquito de esto, un poquito de todos los aderezos. Bueno, así con las religiones. ¿Cómo termina eso? Un poquito de hinduismo, un poquito de catolicismo, un poquito de judaísmo. Obviamos la parte de sacrificio que tiene cada una, tomamos la malita. Sí, no, la parte de sufrimiento, sacrificio. Sí, eso no. Bueno, acá nos contesta el pájaro. Dice, porque la madre era solo la mucama negra de un hotel neoyorquina. Ah, ni hablar, claro. Y sí. es como que siempre quedaban ocultas esas situaciones, digamos, como siempre se la ocultaba por el hecho de que era un engaño y como que también era negro, bueno, esas cosas horribles. Sí, más en Estados Unidos en esa época era una cuestión, el racismo que había, impresionante. Sí, sí, también. Bueno, le agradecemos el dato, pájaro. Sí. La verdad no tenía la menor idea. Tampoco. Sí, lo único que sé es que canta muy lindo, Nora Jones. Eso todo lo que sé en cuanto a su vida privada, ¿no? Uh-huh. Bueno. Bueno, seguimos hablando de Tagore. Con Andrews y Parsons se embarcó en 1916 en un circuito de conferencias que le llevó a Japón y Estados Unidos. Durante este viaje, Tagore denunció el chauvinismo nacionalista y los nacionalismos beligerantes de forma mundial, incluyendo de los propios japoneses y estadounidenses. También sería autor del ensayo Nacionalismo en la India, y esta posición le hizo recibir muchas críticas, pero también elogios de pacifistas, como por ejemplo Romain Rolland, que él fue quien recibió premio Nobel de Literatura como tributo al elevado idealismo de su producción literaria y a la simpatía y el amor por la verdad, con el cual escribió versos de diferentes tipos de seres humanos. Escribió varias canciones apoyando al movimiento indio de independencia, y tras una masacre llamada The Amritsar en 1919, en señal de protesta, rechazó el título de caballero que le había concedido la corona británica en 1915. Su sentimiento profundo era que la nación solamente podía ser desempeñada por medio de la educación para todas las personas. A lo largo de su vida mantuvo múltiples contactos con otros intelectuales de su tiempo, uh-huh, incluyendo a Henry Bergson, Albert Einstein, Robert Frost, Mahatma Gandhi, Thomas Mann, George Bernard Shaw, Victoria Ocampo, uh-huh, Wells, y bla bla bla. Victoria Ocampo tuvo con todo el mundo, sí. Sí, hay una partecita en que ellos se relacionan que tiene que ver con un periodo más adelante de su vida. Victoria Ocampo, bueno, con Rabindranath. Sí. Ahora les cuento que es particularmente famoso un encuentro entre Tagore y Einstein. Ajá. Que tuvo lugar en el hogar de Einstein en Kaptub, Berlín, el 14 de junio de 1930. Y la segunda parte de la conversación fue cuando Einstein visitó a Tagore en la casa de un amigo común, el doctor Mendel, y discutieron sobre una amplia variedad de temas, incluyendo la epistemología, la ontología, la teoría musical y la creatividad. Que ganas de discutir sobre esa cosa, ¿eh? Sí. Bueno, y el pájaro nos aclaraba quién es este Shankar. Ajá. Shankar, como se pronuncia. Shankar, intérprete hindú de sitara, artífice del concierto para Bangladesh junto a George Harrison, un místico. Wow. Ahora me parece que sé quién es, lo debo haber visto en alguno de los que cita, algún recital del pájaro. Mm. Me parece que sé quién es ahora. Bueno. Bueno. Continúa. Seguimos. Por otro lado, en su viaje hacia Perú, porque él viajaba. Ah, anduvo por Perú también. Sí. Por el Machu Picchu. Contrajo una enfermedad. Ajá. Que lo obligó a hacer reposo en Argentina durante 2 meses, en 1924. Allí es donde conoce a la escritora argentina Victoria Ocampo, claro, con quien entablaría una gran amistad. Ella le pagó su estadía en Buenos Aires, amiga, los 2 meses que él estuvo en reposo, así. En su estadía, él le escribió un poema de amor a ella. Ah, ¿se enamoró de ella? Y aparentemente, pero no fue más que una amistad igual. Ajá. Que se llamó Puravi, como él la llamaba cariñosamente. Mire. Y antes de morir, que no fue en ese momento, pero antes de morir, compuso otro poema hacia ella, contando la admiración de ser una mujer transgresora para la época. Y sí, sin dudas. En 1930 se vuelven a ver. Porque Victoria organizó una exhibición en París con los extraños dibujos que Tagore componía en sus manuscritos. Ah, ¿sí? Mire, uh-huh, que... Sí. Qué loco. Ah. Esto no sé si será por fama o talento natural que tenían, porque no las he visto. También pintaba, bueno, a los 60 años comenzó a pintar él. Ah, de grande. Y realizó varias exitosas muestras de arte en gran parte de Europa. Habría que verlas. Sí. Bueno, le dio a toda la disciplina artística también, te acordé. Sí, creo que al cine no. Al cine no. Bueno, requiere mucho tiempo el cine para dedicarse. Bueno, y él murió en Jorasanco el 17 de agosto, como decíamos, de 1941. No sé si se los dije, pero la poesía es lo que dominó la reputación literaria de Tagore. Ah, con la poesía fue, sí, con el despunte, digamos. Pero bueno, también escribió novelas, ensayos, historias cortas, diarios de viaje, teatro, canciones, ajá, etcétera. De la prosa de Tagore, lo que más consideración tenía fueron los cuentos cortos, uh-huh, porque se decía que daba una introducción en la literatura bengalí de este género, él. ¡Hey! Están escritos en una prosa rítmica, a menudo incluso poética, y cuya principal temática son las vidas de la gente común. Y bueno, él solía asociar sus primeros cuentos con una exuberante vitalidad y espontaneidad que se puede ver. Era barbudo Rabindranath. ¿Cómo? Tenía una barba larga. Ah, sí, blanca. Sí. Y tengo algo para leerles de su obra. Ah, mire qué lindo, buenísimo. Para poner, sería el moñito, la frutillita, todo el informe. Pero tengo una poesía que se llama La belleza. Mire qué lindo. Y un fragmento de un relato que se llama Pájaros perdidos. Bueno, ¿quiere leer los dos? ¿Por qué empiezo? Por el que usted quiera. Dejemos La belleza para el final. Buenísimo. ¿Le parece? Sí. Arrancamos con Pájaros perdidos. Pájaros perdidos de verano vienen a mi ventana, cantan y se van volando, y hojas amarillas del otoño, que no saben cantar, aletean y caen en ella en un suspiro. Vagabundillos del universo, tropel de seres pequeñitos, dejad la huella de vuestros pies en mis palabras. Para quien lo sabe amar, el mundo se quita su careta de infinito, se hace tan pequeño como una canción, como un beso de lo eterno. Las lágrimas de la tierra le tienen siempre en flor de su sonrisa. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Mar, ¿qué estás hablando? Una pregunta eterna. Tú, cielo, ¿qué respondes? El eterno silencio. Oye, corazón mío, los suspiros del mundo que están queriendo amarte. El misterio de la vida es tan grande como la sombra de la noche. La ilusión de la sabiduría es como niebla del amanecer. No dejes tu amor sobre el precipicio. Me he sentado esta mañana en mi balcón para ver el mundo, y él, caminante, se detiene en un punto, me saluda y se va. Menudos pensamientos míos, ¿con qué rumor de hojas suspiráis vuestra alegría en mi imaginación? Tú no ves lo que eres, sino tu sombra. Si me está negado el amor, ¿por qué entonces amanece? ¿Por qué susurra el viento del sur entre las hojas recién nacidas? Si me está negado el amor, ¿por qué entonces la medianoche entristece con nostálgico silencio las estrellas? ¡Wow! ¡Fantástico! Muchas sensaciones me sí, alucinante. Sí, sí. Me encantó. Aparte, abarca muchísimo. Uh-huh. Es como enlazado igual una con el otro, ¿no? Pero. Sí, sí, alucinante. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿y va a cerrar con el poemita? Con La belleza. Yo oprimo sus manos, yo la estrecho contra mi corazón. Yo intento enlazar con mis brazos su perfume, beber su sonrisa con mis besos, beber también su mirada con mis ojos. Mas, ay, nada queda en mis brazos, en mis labios, en mis ojos. ¿Pudo alguien tocar el azul del cielo? Yo me empino hacia la belleza y corro tras ella, mas la belleza se me escapa y solo me deja su apariencia entre las manos. Nostálgico y cansado vuelvo a este juego divino. ¿Cómo podrían las manos de mi cuerpo coger la flor que solo el alma puede rozar. Me encantó lo que leyó de Rabindranath. Sí, sí, me encantó. Muy bonito lo que habla de la belleza. Y exacto, a la vez es... Yo coincido. Sí, sí. Sí, bueno, se le ve ahí todo ese toque indio, ¿no? Natural. Sí, buenísimo. Me encantó los dos fragmentos que trajo. Va, bueno, el poema y el fragmento. Sí, se consiguen... el fragmento... ¿Cómo? Que el fragmento que leyó... ¿Sabe de dónde está extraído? Pájaros Perdidos se llama. Así se llama, es, la, sí, una novela, sí. un libro cuento, no sabe. Creo que es un cuento, porque era corto. Ajá. Eso sí. ¿Quieren que les diga algunos títulos que se pueden conseguir? A ver. Fácilmente. El rey y la feina, Malini. El aceta, el cartero del rey. La luna nueva, el jardinero, la cosecha. Chitra, Pájaros Perdidos. Morada de la paz, lo humano... El hermano mayor se llama, no lo humano, lo perdón. Y ofrenda lírica. Esos son los más reconocidos, pero como están casi todos, están todos traducidos, no hay problema con eso, se encuentran fácilmente. Se consigue cualquier cosa. Sí, se consiguen. Ahí está, ahí le aplaude. a mí no, a él. Oye, bueno. A usted que trajo el informe nos habló un poquito, claro, de Rabindranath. Y qué loco esto. Bueno, es muy loco, no es nada loco. Pero, porque la compañera Lorena en otra oportunidad ha hablado de Rabindranath Tagore. Sí. Ahora digo, qué distinto es y cómo difieren las cosas de acuerdo a quién las cuenta. Ah, sí, quizá, claro, contó otra parte de exacto, fue todo prácticamente nuevo para mí. ¿Sí? Compañera Lorena ha hablado de Rabindranath Tagore. Ajá. Pero... es terrible esto, ¿no? De acuerdo a quién busca el recorte que hace. Sí, sí, tal cual. Y qué es lo que trae, ¿no? Y parece que estuviesen hablando dos personas distintas y las dos hablaron de lo mismo. Y contaron cosas totalmente distintas a la misma persona. Me gustaría escuchar entonces lo que contó la compañera. Sí, yo no sé, no me acuerdo. Pero todo esto fue nuevo para mí. O sea, por ahí uno siempre se acuerda. Sí. Pero en este caso es como que no, fue nuevo. Bueno, entonces, nuevo aporte entonces. Imagínense, pasa acá, yo siempre, imagínense... cuando usted mira la televisión, cuando lee los diarios, es un recorte de una persona que cuenta lo que esa persona quiere contar. Sí, tal cual, el contar de las experiencias mismas de uno, qué es lo que cada uno tomó de eso, lo que le llegó. Claro, y lo que quiso contar, sí, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, así que por eso me llamó la atención ahora esto, digo. Fue algo totalmente distinto a lo que la compañera Lorena contó de Rabindranath Tagore. Bueno, nos tenemos que ir yendo, ya son las 4 pasaditas. Como dijimos, se pasó. Sí, siempre se pasa así, volando. Si se quieren comunicar con nosotros, tienen el blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ajá. Elescenariodelasvoces@gmail.com. Hay una radio virtual donde sale este programa también. Diferido. Exacto. www.radiowalden.com.ar. Ahí está todo. Sí, todas las maneras de comunicarse con nosotros. Bueno, compañero, usted vuelve... No, encima el lunes no sale este programa. No sale. Estoy viniendo los miércoles. Estoy viniendo los miércoles. Una vez a la semana. Sí, este lunes no va a salir por problema de salud. Este programa no puede venir. El programa tiene problemas. Tiene problemas de salud. Está en terapia intensiva el programa. Ahí está. El pájaro resume... todo esto que yo le decía recién a usted, de la información que trajo usted y la que trajo Lorena. Y el pájaro dice, así muy filosóficamente, es porque cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. Exacto, pájaro. Nos quedamos con esa última frase entonces. Exacto, cada uno y cada cual, cada cual. Bueno, nosotros volvemos mañana, compañero, usted, bueno, el miércoles que viene. El miércoles. Montonazo. Dentro de 7 días. Sí, muchísimo. Un montón. Bueno, le esperamos aquí el miércoles que viene. Sí, saluditos para todos. Bien, gracias amigos a todos por estar ahí, será hasta mañana. No.